traigan una botella, que con los pibes estamos de fiesta. Traigan una botella, que nos chupamos hasta que amanezca. ¡Ra! Y otra vez, el Dipi papá. Te querés matar, ¿no? Querés matarnos.